de la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero, arrancando también la semana. Inmediatamente les compartimos la información del tiempo. A esta hora, 22 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 26. Cielo parcialmente despejado. Es lunes 23 de octubre. Vamos inmediatamente también a compartir más información. Bueno, sobre el tiempo hay preocupación, sobre todo en Andalucía, porque la borrasca Bernard está dejando fuertes lluvias y vientos de hasta más de 100 kilómetros por hora. Momento para conocer la actualidad en lo que tiene que ver con la movilidad a nivel nacional. Mañana y a esta hora, precaución por las intensas lluvias que obligan a cortar el túnel de entrada de la A92 en Sevilla a la altura de Torreblanca, también el carril izquierdo de la A92 en Carmona en sentido Antequera y cuatro carreteras secundarias en Lebrija, Los Molares, Utrera y Trujillo en Madrid. Mucha precaución en la entrada en la A4 en la Avenida de Andalucía. Las balsas de agua obligan a dar paso por el arcén en esta entrada a la capital. Además, tráfico especialmente denso de entrada a Madrid por accidente en la A42, la carretera de Toledo a su paso por Villaverde, la A5 en Arroyo Molinos y la M45 en Getafe en sentido la A42. También en Barcelona, un accidente dificulta la entrada por la C17 en Lliçà d'Amunt y a esta hora retención en la entrada a Madrid en la A1 en San Sebastián de los Reyes, A4 Valdemoro. La información con la Dirección General de Tráfico, la movilidad a nivel nacional. Pasamos ahora a los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05, entre tanto el petróleo se cotiza en $91.26. Cae un 0,5%. 47%. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 9.029 puntos. La caída es del 1,20%. Un titular para destacar en el contexto de la economía. El ahorro de los hogares bajará de sus elevados niveles en 2024 y volverá a la media histórica, según Funcas. Pasamos inmediatamente con los principales temas que estaremos abordando en el programa de hoy. En primera instancia, la última hora en lo que tiene que ver con inmigración, un importante llamado por parte del Ministerio del Interior de España frente a los distintos calificativos que se han estado escuchando en los últimos días, donde se relaciona la inmigración irregular y el terrorismo. Seguimos pendientes, por supuesto, también de la crisis migratoria de Canarias. También en materia de inmigración tenemos cuenta de la última hora sobre esa cumbre que se ha celebrado en México para analizar la situación de la inmigración en el continente y que ha convocado a varios mandatarios de la región. Y siguiendo precisamente en el continente americano, la última hora también de las elecciones en Argentina, donde Massa ha dado la sorpresa. También las elecciones primarias de la oposición en Venezuela. Han tenido la oportunidad de participar también los venezolanos en el exterior. La diáspora que es muy numerosa. Y bueno, donde no ha habido sorpresas. En lo que tiene que ver con los deportes, el Barça que se acerca al Real Madrid. Esto, por supuesto, en lo que tiene que ver con la Liga. El Barça que derrotó al Athletic de Bilbao. La goleada del Girona, que no desentona. Es el equipo revelación. Y del otro lado del Atlántico, estamos pendientes de los Juegos Panamericanos que se están celebrando en Santiago de Chile. ¿Cómo va el medallero? Estados Unidos, precisamente, allí a la cabeza. Y el mundo del reggaetón, en particular los seguidores de Maluma, han estado de verdad muy notorios durante el fin de semana con el anuncio de que el cantante va a ser padre. Así que de Papi Chulo o Papi Juancho, fue precisamente un anticipo, una premonición para Maluma. Papá Maluma, muy pronto. Felicitaciones. Nos quedamos entonces con Ebrio, una de sus canciones más románticas, más hermosas. Suena aquí en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por seguirnos. Es que sabe que me cuesta decir lo que siento, pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, va a pedir perdón. Tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo he intentado, pero sobrio no me da. Lo intentaba, bebé, perdón, sé que no son horas, pero es que el trago no colabora. Quiero saber si ríes o lloras, si andas acompañada o andas sola. Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte. Yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio.

La canción Procura sirvió como plataforma para que el cantante colombiano mostrara cómo ha sido todo el proceso desde que se enteraron que Susana Gómez, su novia, estaba embarazada, hasta que compartieron la noticia con sus familiares y amigos. Quiero aprovechar este momento para saludar a todos mis amigos que están por ahí, mi familia, mis padres, a mi novia que está ahí. Te amo, Julicagada. Tantos años buscando el amor por fuera y no me he dado cuenta que estaba ahí al ladito mío. Te amo, mi vida, te amo. Oh, no. Ay, ay, ay, ay, ay. En un videoclip que reveló durante su gira en Washington, el cantante colombiano mostró la fiesta de revelación del género que se llevó a cabo en Penthouse, que es uno de los edificios más exclusivos de la ciudad de Nueva York, usando luces estroboscópicas y fuegos artificiales de color rosado. Se formó, bueno, un ambiente espectacular para informar a los presentes que Juan Luis Londoño Arias, que es el nombre de pila del artista, y su compañera sentimental tendrán una niña. Y atención al nombre. Atención al nombre. Se llamará París, así como la ciudad. Tendrá nombre de ciudad. Bueno, dicen que es la ciudad del amor. Enhorabuena entonces a Maluma y a su novia. Felicitaciones. Es la noticia que ha estremecido al mundo del espectáculo durante el fin de semana. Recogemos siempre lo más importante del fin de semana para compartirlo. Aquí en el Café Mañanero, la música no es la excepción. Gracias por seguirnos. Es uno de los artistas que más suena en el Café Mañanero y es que hace parte precisamente de la música contemporánea. Ha llevado nuestro idioma español muy lejos. Suena hasta en los rincones más insospechables del planeta, Maluma, con su música urbana y en español. La fuerza de la música urbana. Bueno, ahora tiene una razón más para cantar, para seguir haciendo conciertos. Y es que va a ser padre. ¡Felicidades una vez más! Esos romances que nunca se olvidan, lo quita por mí, lo quito por eso, no miente. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Comenzando el Café Mañanero y estamos a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, en Valencia, en cuatro puntos exactamente, con lo más importante de la panadería colombiana. Hoy gran promoción en la Avenida La Plata 45, igualmente en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío también está en la Avenida del Puerto 99. Y recientemente abrió sus puertas en el sector Torre Fiel, exactamente en la calle Gallano Yuc, número 23. La Imperial del Quindío. Tiene también menú diario. Los platos típicos de Colombia y todas esas delicias como los pan de bonos, las empanadas, toda la gastronomía colombiana, platos a la carta. La Imperial del Quindío. Ya preparándose con todo para la fiesta de Halloween. Es el próximo evento que tendremos en el calendario. La fiesta de Halloween, fiesta para los niños. Y allí en la Imperial del Quindío, a propósito, se avecina una gran promoción. La Imperial del Quindío, puro sabor de Colombia en Valencia. Thank you. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Bienvenidos al Café Mañanero. Recuperamos nuestro formato tradicional. Empezamos con el primer sorbo de actualidad. Una noticia que tiene que ver con inmigración. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció este domingo a los portavoces parlamentarios para informarles sobre el nivel de alerta antiterrorista en España en el marco de la escalada de tensión en Israel, sin hacer una mención expresa a Vox, que ha endurecido en los últimos días aún más su discurso contra los migrantes en situación irregular, a los que relaciona con la criminalidad. El titular de Interior pidió no confundir la inmigración irregular y la lucha contra el terrorismo. Es muy peligroso, advirtió. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. La última hora nos lleva también a las elecciones que se han celebrado al otro lado del Atlántico, en Argentina y Venezuela. En Argentina, elecciones presidenciales. En la primera vuelta habrá balotaje. Ha habido sorpresa porque ha ganado Massa. Massa, que es de alguna forma candidato oficialista y que tiene en su haber una inflación, o que está dejando una inflación que sobrepasa el 130%. Hay que repetirlo porque es de no creer, 130%. Aún así, ha ganado las elecciones. José Ángel Londoño, ahí está con nosotros. José Ángel, buenos días. Jorge, un saludo muy especial. Efectivamente, elecciones en la Argentina. Massa y Milei llaman a la movilización en unas elecciones históricas entre el peronismo y lo que es llamado la ultraderecha, pero por Milei, Javier Milei, como el partido de la libertad, ¿no? El ministro de Economía, Sergio Massa, promete un gobierno de unidad y no de improvisación. El candidato de Libertad Avanza, Javier Milei, pide el voto contra el kirchnerismo corrupto y está para alquilar el balcón el balotaje. Pasan entonces a segunda vuelta Massa y Milei. Massa se ha impuesto con un 36% de los votos frente a Milei. Vamos a escuchar precisamente a Milei, que ha sido el fenómeno de estas elecciones argentinas. Gracias. Hace 2 años, si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el kirchnerismo por la presidencia de la nación, no lo hubiéramos creído. Estamos verdaderamente frente a un hecho histórico. Esto es el producto del esfuerzo de miles de personas que a lo largo y a lo ancho del país han trabajado para empujar con toda su fuerza las ideas de la libertad. De no tener partido, a estar disputando la primera fuerza nacional con el kirchnerismo en solo 2 años, es un verdadero logro histórico. Estamos frente a un logro histórico. Pues sí, un logro histórico por parte de Milei, que se presenta como alguien que rompe todos los esquemas de la política tradicional y promete un revolcón total en Argentina. A segunda vuelta entonces para enfrentar a Massa, que de momento parte por delante, pero no sobrado de ventaja. Más adelante estaremos escuchando el tema político del día, que no es otra cosa que la columna de opinión de Adolfo Jiménez del Río. En cualquier caso, el actual ministro de Economía es el candidato más votado, de acuerdo a los datos informados por la Dirección Electoral. Enfrentará el 19 de noviembre al postulante de Libertad Avanza. Patricia Ulrich aparece muy lejos en el tercer puesto. En todo caso, sus votos podrán ser determinantes para el próximo ganador, el próximo presidente de Argentina, si van a un u otro lado. Elecciones También en Venezuela ha participado la diáspora en el exterior. María Corina Machado ha ganado las elecciones primarias, recordemos, de la oposición y va a enfrentar entonces a Nicolás Maduro. Más adelante estaremos aquí en el Café Mañanero también analizando estas elecciones, donde hemos visto mucha emotividad y es el deseo precisamente de la vuelta a la democracia por parte de los venezolanos. Continuando con el repaso de la actualidad en el Café Mañanero, también tenemos para destacar, cómo no, la situación de Israel. No perdemos de vista lo que está pasando en Israel y sobre este particular tenemos que señalar que el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ve probable una entrada militar del ejército israelí a la franja de Gaza. No obstante, mantiene la esperanza y asegura que el trabajo diplomático continúa, aunque a menudo alejado de los focos. Detenemos más adelante el desarrollo de esta noticia y la situación en general, que sigue bastante convulsiva. La guerra entre Israel y Hamás de por medio de la población de Gaza. La buena noticia, sin duda alguna, es que ha comenzado a entrar la ayuda humanitaria. También decirles que Irán ha condenado a prisión a dos periodistas en que desvelaron el caso de Mahsa Amini. Recordemos que provocó toda una revuelta. Las periodistas Nilafar Hameni y Elach Mohammadi han sido condenadas a 6 y 7 años respectivamente. Están acusadas de haber cooperado con el gobierno de Estados Unidos, al que el régimen iraní considera hostil. Más adelante también estaremos ampliando un poco más en esta noticia. El caso es que Hameni, periodista del diario reformista Shark, fue la primera que informó de la detención de Amini por supuestamente llevar mal el velo, así como su posterior muerte bajo custodia policial. Hay que también destacar que una de las noticias que nos llega en el día de hoy es que hay una joven que está en coma tras ser agredida brutalmente por parte de la policía por no llevar precisamente el velo. Dejamos estas noticias para dar paso ahora a la información deportiva. La Liga Española de Fútbol se mantiene al frente de la clasificación, el Real Madrid, que no afloja. Eso sí, el Barça le pisa los talones. Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la información deportiva a esta hora de la mañana. El anticipo de Latino Deportes, donde también damos cuenta de los Juegos Panamericanos que comenzaron en Santiago de Chile. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española porque anoche se cerró la jornada dominical de la 10ª jornada y en donde el Fútbol Club Barcelona logró vencer a un durísimo aguerrido Atlético de Bilbao 1-0 con un gol histórico de un adolescente de tan solo 17 años que venía de las inferiores a jugar su primer partido de primera división. Y continuamos con la Premier League porque Luis Díaz ha hecho un señor partidazo este fin de semana y que le ha servido para que el Liverpool se lleve sobre el Everton una merecida victoria 2-0. ¿Por qué Luis Díaz no juega así en la Selección Colombia? Continuamos con el oro en las pruebas de BMX. Y es que Colombia sigue haciendo historia en estas competiciones, en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Y también hizo oro en el ciclismo contrarreloj, en donde Richard Carapaz fue segundo y medalla de plata. Continuamos con Yasser Asprilla, porque es figura también en Inglaterra, y es que hizo un golazo con su equipo el Watford para llevarse la victoria en el minuto 80, y la muerte de las grandes estrellas del fútbol mundial.

a un 31,6% a dispararse a un 46,3%. En apenas 4 meses, las cifras sobre inmigración han dado un giro radical de verse reducidas respecto a 2022 a aumentar de forma significativa. Se estaba cantando victoria y vemos que no es así. La presión migratoria, sobre todo en este caso en Canarias, es notoria. Y aquí entramos ya también en otra noticia que nos lleva hasta el otro lado del Atlántico, porque se ha celebrado una cumbre sobre inmigración en México. Han asistido sobre todo mandatarios de izquierda, como es el caso de el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Igualmente han asistido los cancilleres de Honduras, asimismo de Cuba y mandatarios de la región. El presidente anfitrión y convocante a la cumbre, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, daba un balance. Un gusto tenerles aquí. Para nosotros es fundamental esta reunión, este encuentro que le llamamos por una vecindad fraterna y con bienestar. Es muy importante porque necesitamos unirnos, sumar esfuerzos, voluntades, recursos para atender el fenómeno migratorio. Tenemos que hacerlo porque es un asunto humanitario de primer orden que se origina por la falta de oportunidades, como todos sabemos, por la falta de oportunidades de empleo, por la falta de bienestar, también por bloqueos y decisiones que se toman desde el extranjero. Nosotros hemos decidido apoyar también en estas necesidades. Estamos en los últimos tiempos presenciando un incremento considerable en los flujos migratorios. Y como saben ustedes, nuestro país es receptor de muchos migrantes. Pasan por todo nuestro territorio, se internan por la frontera sur y quieren llegar a la frontera norte. Nosotros cuidamos a los migrantes, sin embargo, son muchos los riesgos en la travesía hacia el norte. Hemos avanzado con el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, es muchísimo más el recurso que destinan al armamentismo para las guerras que lo que se destina a la cooperación para el desarrollo. No podemos quedarnos esperando a que se tomen iniciativas de fondo desde el gobierno de Estados Unidos. Tenemos nosotros que actuar y podemos hacerlo. Nos podemos ayudar mutuamente. Ese es el propósito de esta reunión. Ponernos de acuerdo para trabajar juntos, que cuenten con nuestro apoyo, nuestra cooperación en todo para la atención de las causas. Ya estamos ayudando, apoyando, actuando de manera solidaria con algunos países. Hemos hecho evaluaciones y se ha demostrado que los que tenían intenciones de emigrar se quedan en sus lugares de origen, porque nadie abandona a su pueblo por gusto, lo hacen por necesidad. Y que ojalá logremos compromisos concretos, que no sea una reunión más de protocolo y de ceremonial, sino que logremos establecer acuerdos muy específicos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre esta cumbre que ha reunido también al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha arribado hasta Ciudad de México. Bueno, exactamente está la población de Palenque, que es donde se lleva a cabo la reunión. Y vamos a escuchar a Gustavo Petro. Bueno, yo creo que se ha realizado una reunión precursora. En esa medida, digamos, son los primeros elementos para construir una política común latinoamericana alrededor de un tema cada vez más grande y grave, la migración, el éxodo, le llamo yo. Bueno, yo creo que se ha realizado construir progreso en el sur. Lo que aquí se ha planteado es que el migrante tiene derechos, por tanto, que no puede ser victimizado a través de volver delito el éxodo humano que ha existido desde los comienzos de la humanidad, que es un derecho del ser humano. Que eso significa que si en el norte no se quiere recibir personas que étnica, racial, culturalmente no son como ellos, es decir, que se establece de nuevo, como en el año 33, una política xenofóbica allí, entonces la mejor salida es construir progreso en el sur. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Entramos ya en un segmento aquí en nuestro programa. Le decíamos que hoy estamos retornando a nuestro formato tradicional. Aquí está nuestro monólogo de actualidad y tiene que ver precisamente con la cumbre sobre inmigración que se ha desarrollado entonces en México con la participación de varios mandatarios de la región. El balance final lo entregaba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esperando de que se asuman compromisos serios. Y en verdad he estado atento a ver si salía un compromiso firme de esta cumbre y todo parece indicar de que se va a quedar en solo una cumbre. Al tratarse de una cumbre donde participaban sobre todo mandatarios de izquierda en la región, el gobierno de Cuba, el de Nicaragua, de Honduras ahora también que se ha sumado, estaba Nicolás Maduro de Venezuela, Gustavo Petro de Colombia, entre otros mandatarios de la región, se convirtió la cumbre en un reclamo, en un reproche más de la izquierda latinoamericana hacia los Estados Unidos, que es el país que recibe los inmigrantes. Por algo, cuando se cuestiona, lo digo, insisto, se cuestiona el sistema de los Estados Unidos, pero resulta que la gente se quiere ir para Estados Unidos. ¿Será que allá tienen un sistema mejor, donde los ciudadanos tienen, encuentran una vida mejor que en lo que están planteando este grupo de presidentes en la región, ¿no? Sin embargo, insisto, escuché los discursos de los mandatarios y de los cancilleres en particular, y todo fue reproche, acusación hacia los Estados Unidos. Decía Gustavo Petro, en otra de esas proclamas, donde él simplemente suele recurrir a la historia, hace una semblanza, pero que no hay compromiso concreto. No se planteó ninguna solución a la problemática del Darién. No se escuchó en ningún momento los gobiernos de los países de origen deben asumir un compromiso serio con la pobreza, con la falta de oportunidades. Se habla es de soberanía. Y no es un problema de soberanía. Es un problema de falta de oportunidades, de detrimento de la democracia. Ahí tenemos el ejemplo de Venezuela. Ya sé que debería estar hablando también de las elecciones primarias de la oposición. Todavía no hemos llegado al punto importante. Vamos a ver cómo acepta precisamente Nicolás Maduro o el chavismo la candidatura de María Corina Machado. Está en veremos. Habrá que aclarar ese punto. Pero retomando el tema de la inmigración, no noto un compromiso serio luego de esta cumbre. Y los mandatarios de la región se la pasan de cumbre en cumbre. Cuando no es de la inmigración, es la cumbre de las Américas, que si de la UNO, que si de la CELAC, que si, bueno, ya hay tantos organismos en la región, pero a la hora de abordar los problemas de forma seria de la región, se echa de menos, de verdad, se echa de menos las alternativas que no aparecen. Y continuando con el tema de la inmigración, aquí en Valencia, exactamente, la semana anterior se vivieron momentos muy críticos en el consulado de Colombia, donde tuvo que intervenir hasta la policía para poder poner orden en la fila. Y es que la gente llega al consulado muy crispada. Y no es para menos. Estamos viendo filas desde las 11 de la noche. 10 de la noche, me dijo alguno. Durante toda la madrugada, gente durmiendo en las puertas del consulado de Colombia para ser atendido. Esto nunca se había visto en la historia del consulado de Colombia en Valencia. Y todo venía funcionando bien. Sin embargo, en el último año han cambiado radicalmente las cosas. Se ha deteriorado de manera significativa la atención consular. ¿Y qué ha pasado en este último año? Tenemos la llegada de un nuevo gobierno. Eso es simple y llanamente. El consulado sigue en el mismo lugar. Los colombianos que estaban aquí en Valencia o en la Comunidad Valenciana, recordemos que también tiene a su cargo Murcia, siguen también. ¿Qué ha cambiado entonces? Pues un gobierno, la llegada del gobierno del cambio. Sí, efectivamente, el de Gustavo Petro, que para los intereses de la diáspora colombiana en Valencia no ha traído una mejora, sino desafortunadamente lo que todos estamos viendo. Es verdad que se ha incrementado la población y aquí conviene entonces que se incrementen también los funcionarios que atienden en el consulado. Pero de eso no se habla. En ningún momento se escucha en la voz de la representante de los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez, esa posibilidad. La vemos más bien metida en el plano político en Colombia. Recordemos que el próximo fin de semana habrá elecciones regionales en Colombia y ella pues parece estar más interesada en los asuntos internos en Colombia que de la diáspora colombiana, que es a la que representa. También se ha escuchado decir que no hay presupuesto. Y esto sería totalmente injusto teniendo en cuenta el beneficio que deja la diáspora colombiana a las arcas del Estado colombiano. Los consulados son unas meras cajas registradoras. No invierten en su población, ni siquiera en aumentar el personal de atención. Y se puede. Más adelante, lo que vamos a escuchar sirve para demostrar de que se puede dar un manejo, una atención distinta a la población emigrante. Estuvimos este fin de semana atendiendo a la comunidad dominicana en Barcelona y lo que vamos a escuchar es una demostración de que sí se puede hacer algo más por la población inmigrante. Pero volviendo al caso de Valencia, donde el servicio, la atención consular se ha visto deteriorada de manera significativa y que el gobierno colombiano no tiene entre sus planes ampliar el personal para atender a la población que ha estado creciendo. Según me dijo la cónsul, habría pasado de unos 60 o 70 mil a 100 mil. Estamos hablando de entre un 30 y un 40% que se ha incrementado la población. Claro, la gente de Colombia está saliendo. ¿Y de qué manera? No hay presupuesto para nombrar un funcionario en el consulado de Colombia en Valencia, pero sí hay presupuesto para que el gobierno colombiano esté pensando en abrir una embajada en Palestina donde no hay colombianos ni tampoco existen relaciones comerciales con ese país. Esto es totalmente injusto y es una demostración una vez más de que aquí se están anteponiendo los intereses ideológicos o políticos a las necesidades de los colombianos. Amerita una reflexión por parte del presidente Gustavo Petro. Debe interesarse por los problemas de la diáspora colombiana. Somos entre unos 5 y 7 millones. Nos prometieron, entre otras cosas, un censo, que no sabemos en qué quedó, un registro consular, que también no sabemos en qué va el tal registro consular. Para saber cuántos somos. Lo que sí está claro es que los colombianos están abandonando el país y que la diáspora se está incrementando y que hay que prestar mayor atención precisamente a los colombianos en el exterior, porque lo que está pasando en Valencia se está repitiendo también en otras partes